Radio Maná 97.3 FM Stereo te invita a que todo este mes de octubre ofrendes a nuestra radio. Nuestro propósito, reunir $500 para el pago de la SIGED, pago que se hace cada año en el mes de octubre. Recuerda que solo con tu ofrenda lograremos la meta. Ayúdanos a predicar a Jesucristo a través de la radio y todos los medios disponibles. Ofrenda a este ministerio. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Si quieres ofrendar a nuestro ministerio radial, nuestra cuenta 0034-60-71-51-80. 0034-60-71-51-80. A nombre de Jorge Alberto Enríquez Aguilar. En el Banco Agrícola Comercial. Porque tu ofrenda es el combustible para seguir transmitiendo el mensaje de Jesucristo a través de las ondas hercianas. Radio Maná 97.3 FM. Radio Maná 97.3 FM Stereo te invita a que todo este mes de octubre ofrendes a nuestra radio. Nuestro propósito, reunir $500 para el pago de la SIGED, pago que se hace cada año en el mes de octubre. Recuerda que solo con tu ofrenda lograremos la meta. Ayúdanos a predicar a Jesucristo a través de la radio y todos los medios disponibles. Ofrenda a este ministerio. Deposita a nuestra cuenta en la caja de crédito 5800-17-9363. 5800-17-9363. A nombre de Jorge Alberto Enríquez Aguilar. Ayúdanos a continuar con este ministerio radial. Quizás en la vida no tienes todo lo que necesitas. Quizás te enfrentas a un problema diferente todos los días. Y estás a punto de tirar la toalla porque estás desanimado. Piensa, un momento, el Señor tiene la respuesta para ti. Él, en los momentos más difíciles de tu vida, ha prometido estar contigo todos los días. Radio Maná 97.3 FM, más viva que nunca. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es tu amor que... Hope without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the till the souls move for good, for the Lamb conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. Acerca el final de año y queremos ayudarte a preparar tu hogar o negocio para estas fiestas. ¿Problemas con el sistema eléctrico? No te preocupes, ahora es el momento perfecto para repararlas y evitar contratiempos durante las celebraciones. Además, ofrecemos inspecciones completas para garantizar que todo esté en óptimas condiciones. Llámanos o escríbenos hoy mismo al 7211-7421, 7211-7421. Juntos aseguraremos que tus reuniones y eventos terminen el año con un brillo especial y sin preocupaciones. Somos Loenjet, tu solución eléctrica de confianza. Loenjet, comprueba nuestra profesionalidad y nuestra rapidez y calidad.